vaca José Plus. Después de estos 8 años, hemos conseguido contactar con José Plus y él mismo nos va a contar qué supuso para él este primer premio de Delirios Instrumentales y qué ha sido de su carrera en estos 8 años. Hola, soy José Mas, del sello Sonodrome, y bueno, estoy encantado de poder participar en esta celebración tan especial como es el 10º aniversario del programa Atmósfera de Radio 3. Un programa del que tengo muy buenos recuerdos, por una parte porque fue una grata sorpresa contar en aquella época en un medio nacional con un programa dedicado al sonido electrónico en su vertiente más arriesgada y experimental, y por otro lado por el concurso Delirios Instrumentales, organizado en el año 2004 y en el que me presenté ganando el primer premio. La experiencia de este concurso la recuerdo como un momento muy bonito. Cuando conocí la noticia de la convocatoria, no dudé ni un segundo en presentarme, ya que, aunque no soy una persona muy dada a este tipo de eventos, al ver la calidad del jurado y la expectación que había en torno a él en internet, me pareció una gran oportunidad el probar suerte. Recuerdo que en aquella época, aunque no existían las redes sociales, los que nos dedicábamos a la producción musical nos reuníamos, entre comillas, en diferentes foros especializados, como por ejemplo Hispasonic, de que hoy en día sigue gozando de buena salud, y allí comentábamos la convocatoria del concurso, anunciábamos el envío de nuestros trabajos, nos escuchábamos los temas antes del veredicto final, etcétera, ¿no? Todo esto lo recuerdo pues con un buen feeling entre todos los participantes y fue un momento muy bonito. Mi mayor sorpresa y alegría pues llega en el momento en que me llama Elena para informarme de haber ganado el primer premio. Realmente fue un momento que lo recuerdo de mucha ilusión. Este premio me ayudó a seguir produciendo con más ganas y energía y a seguir actuando por diferentes festivales y muestras a lo largo de los siguientes años. Celebro que Atmósfera haya crecido con una salud tan buena y haya cumplido ya 10 añitos, deseando que cumpla muchos más con la misma salud y la misma calidad como hasta ahora. En cuanto a mi sonido, desde mis inicios en la producción de sonido electrónico experimental, me he dedicado a la mezcla de sonidos de campo junto a otros electrónicos para la inclusión en piezas dedicadas a reflejar el pensamiento humano en diferentes situaciones cotidianas. Este campo del pensamiento racional, humano, en mi sonido, ha evolucionado durante estos años a la investigación del pensamiento más irracional. Así, en la actualidad me dedico a analizar el pensamiento inconsciente del ser humano a través de experimentos sonoros, donde trato de analizar el inconsciente colectivo sometido al sonido. Mi último proyecto en este sentido se llama Insight in Psyche, y se realizó en una primera fase con 3 personas, en una segunda con 10 y se espera realizar una tercera con un número lo más elevado posible de personas. Este tema que os presento se llama Caracol, es caracol en castellano, y es uno de los temas que estará incluido en un álbum llamado Dalí Estaciones, donde cada track representará una vivencia, un gusto, una manía o cualquier otra cosa vivida por el genio Dalí durante el transcurso de su vida. Caracol representa uno de esos momentos de la última etapa de su vida, cuando ya desvariando se levantó un día de la cama creyéndose que era un caracol. Este va a ser un álbum de 12 tracks de corte surrealista.